Sí. ¿Cómo están, amigos del Monchis? Beto Lalo, un gran beso. Me encuentro hoy con Mauricio Castillo. ¿Cómo estás, Mau? Pues bien pelón, ¿no? Básicamente por culpa de Evo Morales, que ya ves que dice que como comí mucho pollo cuando era niño, pues se me caía el cabello. Con la hormona y Sí, todo eso. lo de lo gay sí lo salvé, lo pude salvar a Sí. tiempo. Sí, claro, O porque nunca es tarde, ¿eh? los chavos se me aventaban y todo, pero no, yo siempre me defendí muy bien. Haces bien, Mau. Oye, Mau, ¿tú crees en el destino? Sí, por supuesto que sí, claro. Bueno, yo creo que tú eres un gran ejemplo de lo que es el destino, de que hoy en día estás aquí en el teatro, pero quiero platicar un poquito de lo que empezaste a hacer. Tú empezaste estudiando arquitectura en la Sí, UNAM. en la UNAM, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no? Pues porque me cayeron gordos los arquitectos, ¿no? De Y pues plano. sí, los mandé por un tubo y entonces me fui a la escuela de pintura. Y en Bellas Artes, En ¿cierto? Bellas Artes, sí, exactamente, en la Esmeralda. Y bueno, ahí como que me acomodé mucho mejor. Pero lo que sí te tengo que aclarar es que el asunto del teatro es incluso anterior que arquitectura. ¿Ah, Estaba, sí? sí, de hecho tuve muchos problemas con los maestros en la arquitectura porque me la pasaba en el teatro, ¿no? ¿Por qué son tan conflictivos los Somos actores? ¿Qué onda? un relajo, un Así desmadre, empiezan, ¿verdad? sí. Sí. O... Pero así es esto de la desteada. Claro, entonces empezaste a hacer teatro Sí. desde tipo secundaria, las típicas obras en la escuela. No tanto secundaria. Bueno, sí, realmente la primera obra, la primera vez que me paré en un escenario tenía 15 años. ¡Órale! Bien chamaco estaba yo. Y después hiciste teatro para niños, Bueno, sí, programas. programas para niños. Prácticamente hice puros programas para niños. Antes de otro rollo, solo programas para niños. El Club de Gaby. El Club de Gaby fue el programa justo anterior a otro rollo. Oye, ¿qué tal? Que, bueno, ahorita me estaba acordando que el Club de Gaby, si mal no recuerdo, Sí. estaba ahí también. De pronto salía Jorge Poza, Diego Luna. Tenían como participaciones, Yo de hecho te ¿cierto? voy a decir una cosa, yo estaba encargado del área, además del área de pintura, porque salí vestido de pintor, Sí, claro, tenían con unas una botas y no sé qué, traía sección. unos lentes azules. Sí. Súper ridículos, una cosa súper nerd, Ay, pero era bueno. divertido. Entonces, y además yo escribí la parte de la aventura ecológica, entonces me tocó lidiar con todos estos chavos de adolescentes. Y ellos hacían las cápsulas, Sí, ¿verdad? pero yo Se los iban. dirigía, Cla entonces, y me ¡Ah! iba de viaje con ellos. Yo tengo fotos con Diego Luna, con Jorge Poza, Ludvika con Ludvika Paleta. Paleta, ¡Claro! con ¿Gael Osvaldo García? Benavides. No, Gael no estuvo en ¿Nunca el Club de Gaby, estuvo? no, no. Pero con Osvaldo Benavides, paso mecha con toda esta bola de escuincles. Que ahora están en el cine. Y además nos íbamos de viaje y los papás me decían, cuídanos por favor, no sé qué, ropa ¡Ajá! bien, Les ¿no? dabas chelas en las noches, No. ¿verdad? Seguramente. Estaban como adolescentes, ya grandecillos, cerca de los 16 años, tenía Ludvika y Jorge Poza. Sí, ya tocaban el timbre, Hombre, como quien hombre, dice. no, o sea, pero cómo se le ocurre, ¿no? O sea, está bien. No te hagas, Mau. Oye, y de ahí te vas a otro rollo. De ahí me hubo otro rollo, realmente el siguiente programa que hice después del Club de Gaby fue otro rollo, o sea que ¿Cómo realmente. conoces a Adal? O sea, de pronto, ¿de dónde se toparon? Te dijo, vente al otro Nos rollo. conocimos en un vapor, entonces él se Ay, metió con el no. jabón. Qué Y bien, y de ahí es por eso, sí, esta hermandad. hicimos una conexión, ¿no? Padre, ah, no, Más sobre de todo. alma, fue más ¿Tú carnal que de con él alma. o él a ti? Pues el que se agachó fue él, Ah, ok, ¿no? Entonces entonces yo hubo conexión de tu sí sentí una parte. cosa muy muy grande así emocionalmente. Y entonces le dijimos, mi cuate, qué va, hombre. Nos conocimos en los pasillos de Cablevisión. Padrísimo. Ahí nos hicimos cuates. Y él me fue a ver un show que yo tenía en el 95, en esa época. Un show de cabaret, que era muy parecido a lo que después se convirtió en Radio Patito. Y de ahí me sacó y me dijo, güey, yo quiero trabajar, quiero que trabajes conmigo, me dijo. Yo voy a hacer un programa que va a estar poca madre, no sé qué. Quiero que estés conmigo. Pues mira, Y voz de profeta, yo ¿por le dije, quién le iba a sí, güey, decir? árale, ya sabes, ¿no? Le dije, sí, árale, güey, cuando quieras, Sale, ¿no? ahí me marcas. Corte A me habló para decirme, oye, güey, ya tenemos un programa en Puebla que se llama Otro Rollo. Quiero que te vengas a hacer conmigo, que te vengas a hacer sketches. Y asunto arreglado. ¿Y te ibas a Puebla cada semana? Me habló un día y me dijo, vámonos, nos vamos el próximo lunes. Y el primer sketch que hicimos de Otro Rollo fue un flash informativo. ¿Sí? El primero, Ay, qué primero. bueno era el flash informativo. Sí, una cosa muy, muy agradable, muy, muy Pues agradable. duró 10 años, ¿no? Básicamente no, duró 13, ¿no? O sea que esa información sí la tienes mal. Oye, espera, espera, Pero es lo pero único que tienes ya mal, porque suelta. la verdad. Oye, suelta prenda. Dicen que va a regresar otro rollo el próximo año. Pues dicen, sí, dicen por ahí las malas lenguas. Ya, cuéntame. Sí, parece ser que sí va a regresar, pero ¿Sí? sí, hombre, sí va a regresar. ¿Y qué importa que regrese o no regrese? No, porque los Claro, queremos ver, por eso nuestra te vida digo. sigue sin otro rollo. Bueno, pues aparte de eso, espera, nos vamos a series. Hiciste, bueno, vámonos a las series, porque este hombre ha hecho de todo. Bueno, dirigió, bueno, diseñas también escenografías. Estuviste en la gira de Otro Rollo, ¿no? Sí, Diseñando. en la gira Otro Rollo hice la escenografía justamente. Oye, estoy viendo que hiciste muy bien tu tarea, ¿eh? Ay, gracias. Y Yo siempre la hago bien. pero no sabes lo que mejor hago, ¿eh? ¿Sí? Luego lo descubrimos, ¿no? Oye, espera, pero a ver, sígueme contando. Entonces, te vas a las series, que aparte están entrando ahorita súper fuerte, Sí, sí, ¿no? sí. Que eso está padrísimo, y entonces estás con... Fui productor asociado de Los Simuladores. Uh-huh. Y viene la tercera temporada, ¿cierto? La tercera temporada la haríamos, yo creo que hasta el 2011, sí, eso parece. Pero bastante buena, sí, a mí me gustó. Bien chido, porque además ahorita está en Canal 2, está yendo padre. Ya salió en Canal 5, ya salió en Sony, y ahora está en Canal 2, en el canal de las estrellas, y le está yendo bastante padre los sábados. Oye, pues mucha suerte. Entonces, bueno, y ahora sí, nos encontramos en... ¿Dónde estamos? Estamos en el Teatro de la Comedia, Humberto Cantón, que uh-huh. es la casa de los escritores y guionistas de México, aquí en San José Insurgentes, en el sur de la Ciudad de México. Te faltó el número. ¿Quieres el número? No, está bien. María Velasco Espina con Plateros. Aquí ya sabes. Es el Teatro de la Comedia. Estreno mañana un monólogo que se llama Hasta que el miembro nos separe, ¿no? Está muy agradable. Pero espera, vámonos tantito atrás, te fuiste, ¿qué estuviste? Pasó, hombre, pero ¿qué? Espera, porque sabes mujer, que el nombre con todo, ¿eh? Es que el nombre me recuerda, y la verdad debo de confesarlo, yo soy así súper fan del programa de Miembros al Aire. Uh-huh. Y entonces me dolió mucho tu salida. No lo he podido superar, y entonces por eso vine. Aquí ya vemos dos corridos de Miembros al Aire. Sí, ay, cállate, corrido, ni te corrieron ni nada, o sea. ¿Me corrieron? Me encanta. Le estudió todo menos eso, ¿no? Esa parte. ¿Es así? Ah, yo quise quedar bien, no lo hice bien, ¿no? Oye, Mau, pero si eras un miembro muy importante. Ahorita vengo, voy a vomitar y ahorita regreso. ¡No! Oye, Mau, eras un miembro muy importante ahí. Sí, un miembro muy agradable a la vista y a total. Al tacto, sí. Sí, claro, las razones por las cuales salí de ese programa, pues se las tienes que preguntar al productor y a los otros tres conductores. Luego lo investigamos. Y eso es cuestión de otro programa. Lo que sí te pero puedo... Pero sí, la verdad, me la pasé muy bien y creo que yo me divertí horrores. No nada más tú, ¿sabes qué? Creo que vimos una faceta de Mau en realidad como es, o sea, que vamos a echar relajo, hablemos de todo, sin tapujos y cómo va, y así es. Ese es el Mau Castillo más real, es el más parecido a la realidad. El otro rollo era el actor y que hacía sketches y todo eso. Exacto. Y ha habido Mau Castillo conductor, o cuando hice qué madre tan padre con... ¿Qué tal con Maribel, buenísima guardia? Estaba actuando, ¿no? Con... ¡Ay, pobre! ¿Qué va? ¿Cómo le hiciste, mano? No sabes. ¿Qué ese mujerón? Estuve en la cama con ella. Sí, bueno, literal. Sí, abajo de las sábanas, ya sabes, me hacía yo, güey. Sí, alcanzaba yo a dar sus arrimones de carpa. ¿De mueble? Oye, bueno, onda ella, ¿no? Sí, me metí yo a la cama y sí, es una cosa... No, bien. Pues es que cualquiera, ¿cómo le haces? Muy sexual. ¿Sí? ¿Nada más acordarme ahorita? Espérate, hablando de miembros, o sea, ya hablando de esas cosas, ahora sí, la obra de teatro que estrenas mañana... Sí, es un monólogo. ¿Tiene algo que ver el nombre con... o nada que ver? Sí, por supuesto que sí, me lo preguntaron ayer y yo les dije la verdad, les dije, mira, sí es una combinación, yo fui miembro, estamos de acuerdo. ¿Eres? Sí, sigo siendo un miembro, pero yo fui un miembro al aire. Uh-huh. Y además también es un juego de palabras con la novela que está muy de moda, que es Hasta que el dinero nos separe. Que me parece que es una gran frase, ya lo dije y así es. Total. Sin embargo, el tema es Hasta que el miembro nos separe, significa que es lo que yo creo que debió haber dicho el padre en la iglesia cuando te dice, y prometes cuidar a tu esposa en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sí, bueno, pero... Yo creo que debió haber dicho, o deberían de decir... Hasta que el miembro no se pare, porque yo creo que hasta ahí duran los matrimonios, ¿no? Yo creo que el miembro no se para. Bueno, ¿cuánto porcentaje tú le pondrías a los matrimonios? ¿A qué tan importante es el sexo? Para mí sería un 90. No estoy casada ni nada, pero tú que estás casado. ¿El sexo? Sí. Sí, el sexo es muy importante para los matrimonios, aunque no sea entre ellos. Ay, qué onda.